inicia una nueva hora en Mañanas X con One Republic. Mira, te saludo desde la oscuridad, Camila, un pelín. Es que quiero contarles desde este lugar de la oscuridad a los oyentes que cuando llegué estaba Diana en profunda oscuridad. A mí me gusta. Ella no había aprendido nada, un poquito más y empiezan a aparecer seres de la oscuridad. Mira, me gusta el frío. Sí. Sabes que este clima a mí, y hablábamos hace poco de si fuéramos de estaciones. Ay, mira, se fue la canción. Si fuéramos de estaciones, yo sería otoño. Otoño. A mí otoño me hace muy feliz. Yo sería muy verano en realidad. Pensaba que primavera, pero primavera me da mucha alergia. Y yo tengo este problema de la sinusitis, sí, ¿no? No queremos. Pero soy muy verano, a mí me fascina el sol, me pone activa, me gusta tomar el sol, me gusta estar en lugares donde haya playita, piscina, cualquier cosita, alberca, lago, río. Eso. Charco, lo que sea que haya uno ahí para poder remojarse, voy. Me fascina. O sea que, ¿y a ti el clima te cambia el ánimo? Mucho, es lo que más me ha costado vivir en Bogotá. Yo llevo 5 años viviendo en Bogotá. Sí. Y hay dos cosas con las que no he podido. Una. Pasito. No, pasito, verdaderamente. Te pido, por favor, que seas. Una es que no me ubico. O sea, bueno, eso sí. Entiendo que todo el mundo sí, que los cerros, la carrera, el no calle. Y, no, mira, yo no sé nada. Que a mí mira, me dicen, acá los cerros y por allá. Siempre mira los cerros. Mira, yo puedo estar detrás y ¿dónde voy a ver los cerros? Aquí, no los veo. Nunca vas a estar detrás. No, mira, tampoco los veo. No vas a ahí estar detrás, perdido. Camila. ¿Ves? Mira, acá, tampoco los veo. Volteas. Mira, acá, tampoco los veo. O sea, estaría perdida no en ese momento, ¿ves? Igual no te juzgo porque hay mucha gente de acá, local, que es igual. Entonces es como, ay. O sea, yo llevo 5 años usando todavía Waze. No, y está bien. Para llegar a cualquier lugar. Ok, ¿y la segunda? Y la segunda es el clima. Porque yo soy caleña y a mí me encanta el sol. Y en Cali, verdaderamente, cuando llueve, hace frío. O sea, es raro. Es como que es una vez cada año que hay un día que llueve o una semana que llueve, se inunda todo. Es como que llueve y pasa todo. Es como que nadie trabaja prácticamente. O sea, llueve y es como, ¡ay! No se puede salir. En cambio, todo el tiempo hace sol, entonces todo el tiempo estás como enérgico, activo, con ganas de hacer cosas, nada te para, nada te detiene. Y acá me ha costado porque a mí el frío me dan ganas de arruncharme. Es que el frío es el mejor. De estar acostada. Amigo del arrunche. Así, con una cobija peluda. Como mi saquito. Exacto. O una pierna. También así. También peluda. Que tiene como mi saquito, si te das cuenta, qué rico sería. Exacto, qué rico sería el verdadero quien pudiera. A esta hora, ¿te imaginas? Mira, uno decir, ay, no, ven, arrunchemos. Exacto. Ay, no, nos tomamos un cafecito, nos arrunchamos. Es que eso da muchas ganas en Bogotá. Y entonces, como uno le da frío porque se paró y viene, entonces uno es de los que se acuesta diciendo, ajá, como que le da frío. Y uno se mete hacia abajo las cuyas y ¡ay, qué felicidad! Ya, el frío, exacto. ¿Ves? Entonces hay que verlo hoy como una oportunidad. Nosotras no, porque estamos acá ya. Claro. A mí me gustaría vivir en Bogotá si yo no tuviera que salir de mi casa. Pero y quedarme así debajo de las cobijas. Siempre, toda la vida. Siempre, ahí es mi lugar. Camila. Si a mí alguien me pregunta cuál es mi lugar favorito, es mi cama. Yo ahí puedo hacer todo. ¿Hablas con la verdad? Puedo hacer, mira, yo... Realmente, si no tuviera necesidades físicas, yo podría estar en mi cama 24/7. Mira, yo ahí puedo almorzar, puedo desayunar. Es un ser querido. Puedo trabajar, puedo charlar, puedo dormir, puedo hacer todo desde mi cama. Ese es mi lugar. Bueno, me gusta. Has hecho una gran reflexión, te agradezco. Y como estás hablando de ubicarse y que no puedes hacerlo... Sí. Pues hoy nos vamos con una pregunta que está inspirada en Alejandro Marín, porque Alejandro Marín es de las personas que más olvida cosas. Todo, cada día hay algo. ¿Has visto mis? Dejé por allá él, no encuentro la. Ah, no le dije a tal. Ay, no cuadré esto. Hoy tengo un almuerzo. Hoy tengo un almuerzo. Sí. Ha cuadrado reuniones al mismo tiempo. Exactamente. Ha olvidado muchas cosas. Y pues no solamente es él, tú olvidas ubicarte. Yo olvido muchas también. Yo olvido muchas Entonces, cosas. Entonces la pregunta también va hacia ese lado. ¿Qué es lo que más olvida? Ay, esto me gusta. Me gusta. Ya mismo lo voy a poner en redes sociales para que ustedes se respondan. Pagar cosas, ¿hay algún servicio que se te olvida? La administración. No, estaría en la calle. Se te olvida, no sé. Pero... las llaves. A mí se me olvida todo. Más que todo, se me olvida las caras y los nombres de la gente. La he visto. La he visto en ejercicios de... y sonríe, pero no tiene ni idea quién le está hablando. Y lo peor de todo es que la persona cree que es su mejor amiga. Claro, porque yo siempre les voy a saludar como... ¡ay, qué más! A ver, según su energía. Si ella me dice, ¡hola, Cami! Yo, ¡hola! ¿Qué más? ¿Cómo estás? Y no tengo ni idea, pero quiero que ella se sienta... amada. Respaldada, sostenida. Y después averiguaré. Y luego diré, ¿quién será ella? O en la conversación empiezo a hacer preguntas para ver de dónde es. Ay, ¿y cómo te ha ido en el trabajo? Ah, sí, claro, que y ahí uno ya coge, bien, ¿sí? Como que bueno, cositas. Ya sabes solucionarlo, sí, también. Sí, pero eso, bueno, es lo que más se me olvida. Ahí está. Uh-huh. Muy bien, te felicito, gracias por tu sinceridad, ahora sí completa. Llega Pauls con My Number. No hay sol, pero hay buenas canciones. Seguro, yo sí creo que la vamos a ver en algún momento, Cam. Pues se está moviendo. Sí, sí. Yo necesito. Esta canción a mí me cambió. Muy linda, ¿no? Me encanta. Uf. Suena todo como a Cyndi Lauper. Sí, es que suena. Esta última parte que está como a capela, yo me la imagino así en vivo, la gente aplaudiendo como chica, bonito. Chica, wey. Wow. Sí, sí, sí. En algún momento va a pasar. Mira, vamos con uno de tus artistas favoritos. No, no. La verdad, él no. Entra en el mismo combo de otros que no nombraré. No, porque no vale la pena. Exacto. Y es Puff Daddy. Pero sí, pues están pasando cosas coyunturales y nosotros hemos estado haciendo el seguimiento a todo lo que ha sucedido y hay información porque creo que la va a sacar muy barata. No, no. Y no va a pasar mucho. No, cancelado, Ayana, cancelado. Resulta que P. Diddy está a días de conocer su sentencia. El viernes 3 de octubre será condenado y sentenciado según lo que haya dicho el juez, después de todos estos meses donde pues varios testigos y demás han estado contando las situaciones que han vivido con P. Diddy y han mostrado además pruebas contundentes, pues el viernes conoceremos qué va a pasar con este caso, que es uno de los más importantes del siglo. Uh-huh. Ahora, pues su mamá y sus abogados han dicho no, mira, es hora ya que el señor Combs vuelva a casa, dicen los abogados y la mamá de Diddy. Claro, entiendo a la mamá. Bueno, pero ya hay una sentencia fijada para octubre, pero en no esto... no se sabe cuánto. Exacto. Los abogados están buscando... pues que se vea muy bien cuál va a ser su condena, porque ellos dicen que los fiscales están buscando un castigo tremendamente desproporcionado para sus condenas. Y esto no puede ser así. Recordemos que los abogados de Sean Diddy están solicitando al juez federal que la sentencia sea a 14 meses de prisión, básicamente, de prostitución, que sea poco, ya. Y que pues 14 meses evidentemente pues es nada, ¿no? Además porque él ya ha hecho cursos, ha hecho un tiempo y se ha portado bien, entre comillas. Sí, él está haciendo coaching y todo y se metió también a cursos para manejar la ira y tantas cosas. Mira, que a mí no esperes algo ejemplar, no creo que pase, porque igual los cargos más rudos ya pues no él pasaron. Él fue absuelto del cargo más grave, que era el tráfico sexual. Y eso ya no pasó, entonces por ese lado se salva. Bueno, digamos que él ya ha cumplido 13 meses de prisión desde que lo arrestaron. Sí. Si le ponen una sentencia de 14 meses, ¿ya? Pues verdaderamente lo liberarían de inmediato. Lo que dicen sus abogados es que la carrera y la reputación de P. Diddy pues ya quedó destruida y ha cumplido más de un año en una de las cárceles más infames, dicen ellos, de Estados Unidos. Y aún así, él ha sacado el máximo provecho de este castigo y dicen que ya es hora de que el señor Diddy Combs regrese a casa con su familia para que él pueda continuar con su tratamiento y aprovechar al máximo el próximo capítulo de su extraordinaria vida como una nueva persona. Ellos le están dando las recomendaciones porque la fiscalía aún no ha hecho público nada, está totalmente hermético, pero la fiscalía se supone, eso nadie sabe, que está buscando una pena de más de 20 años de prisión. Eso es harto. Que me parece que está corta. Eso, ¿cierto? Ay. Yo le pondría 30. No va a pasar, Camila. 30 de pronto, pero no pasar, bueno, pero bueno, soñar no cuesta nada. El caso es que ellos dicen, no, eso es una perversión de la justicia. Ha perdido totalmente la perspectiva y esto es algo que no se puede pasar por alto. Están buscando que definitivamente le den una ayuda benevolente, pero no va a pasar, esperemos que no. Yo sigo aferrada a la fe en la justicia, que el viernes tendremos una sentencia de por lo menos más de 20 años para P. Diddy. Vamos a ver qué pasa. Yo creo que no. Yo, Diana, deberíamos apostar tú y yo. Diana, mira, yo quisiera. Una cosa es lo que quiero, pensamientos, una cosa vibra es lo que alto. Yo quiero y otra cosa es lo que pasa. Igual te voy a apoyar y si pasa nos abrazamos. Nos abrazamos, hacemos una fiesta, todo, por favor. Está bien, Bogotá se llena de sabor con GastroFest 2025 del 4 al 19 de octubre. Recorre los territorios de sazón de Bogotá y la región, conoce más en gastrofest.com.co, que presenta la siguiente sección en la X y vamos a viajar en el tiempo porque un día como hoy, en 1995... llegaba el número uno del Reino Unido, esta canción de Simple Red, Fairground. Hands on YouTube con Discotech. Cerveza Corona cumple 100 años bajo el sol, 100 años de rituales de playa, 100 años de desconectarnos de la rutina para relajarnos al aire libre. Súmate a esta celebración y brindemos juntos con Corona. Conoce más en corona.com. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Y pasaron cositas divertidas. ¿Con qué? Yo ¿con la qué? Verdad no esperaba que fuera a desarrollarse así esto. Emma Watson con J.K. Rowling. Ay, no. Mira, uno intenta lavarle la cara a la gente, pero ellos no. Uno intenta defender a J.K. Rowling y el objetivo que no deja que no la defienda es J.K. Rowling. Exacto. O sea, hace unos días, la semana pasada, y nosotros lo compartimos, estuvo hablando Emma Watson de muchas cosas. Tú contaste lo difícil que era para ella el lugar de la promoción de las películas. Y que incluso habló que extrañaba mucho ser actriz. Y claro, todo el mundo le pregunta a todos los actores de Harry Potter por J.K. Rowling. Y ella habló divinamente, súper diplomática. Ella dijo que no habría nada en el mundo que hiciera que la hiciera odiar. Porque guardaba buenos recuerdos, buenos recuerdos, que además ella la admiraba y la respetaba mucho. O sea, como pues ella, mira, incluso dijo, independientemente de los pensamientos que ella tenga y demás, esto nunca va a hacer que la deje de querer, de respetar y de admirar, que a mí me pareció tan lindo. Yo, wow, de y pronto le hablaba sí. También a la gente que ella ya estaba lista también para que la funaran por apoyar a, o por lo menos decir honestamente que ella no le guardaba rencor. Dijo, espero que me quieran por mis opiniones diferentes. Sí, porque todo el mundo estaba esperando que dijera de lo peor de J.K. Rowling y ella dijo, no, la verdad es que no, todo muy bien, la quiero, la respeto, la admiro. Y bueno, salió J.K. Rowling a contestarle a través de Twitter y dice lo siguiente. A ver. Como otras personas que nunca han experimentado una vida adulta sin la protección de la riqueza y la fama, Emma tiene tan poca experiencia de la vida real que ignora lo ignorante que es. Ay, mira cuando Jesucristo volvió a dar su mejilla. Le volvieron a dar un sopapo. Ay, no, de verdad que yo no pensaba que ella fuera, es rencorosa. Ella, mira, hay un punto. Pero es como que están diciendo cosas lindas de ti, puedes aceptar. aceptarlas, mujer. Es que depende. No, mentiras. Yo es que genuinamente, no, yo genuinamente aceptaría esas disculpas. Si digo, no, está bien empezar de cero. Se viene una nueva serie donde ella va a ganar mucho más dinero. O sea, ¿sabes? No me falta nada. Tengo plata, exacto, se vienen cosas. Qué bueno construir relaciones, y más en un lugar en el que es muy odiada. Totalmente. No estaría mal. Sin embargo, ella habla de un punto de quiebre que fue en el 2022 porque estaban en el marco de los premios BAFTA. Algo dijo ella, Emma, que trató de defender a las feministas que apoyaban, sí, a las personas trans. Sí, sí, sí. Entonces para Rowling fue difícil, traición, porque dice que en ese momento estaba recibiendo mucho odio y amenazas de muerte y una cantidad, sí, de cosas, y que lo que había hecho Emma era alimentar eso. Exacto, leña al fuego. No. Y hablaba y decía, yo a los 14 años no era multimillonaria como ella, vivía en la pobreza mientras estaba escribiendo el libro que hizo famosa a Emma Watson. Entonces no hay perdón en ella. No. Eso ya quedó claro. Ella ahí es una mujer que decidió ir por el camino del rencor. A ver, también entiendo, porque es que, a ver, voy a ser el abogado del diablo. Ya, dale, me pueden funar, ese es el momento, no, para que me funen. No, manda el mensaje como Emma, aquí no, está, los quiero. Sí, para que no te funen, sí, no, los quiero a todos antes de esto. Exacto. Pero es como que uno ha estado en ese lugar donde uno se lo llevó a uno el viruñas, uno está en el momento oscuro, como decía Alejandra Azcárate en su momento, en los sótanos del infierno, uh-huh, uno no ve luz, solo oscuridad, y le caen a uno por todo lado y uno no sabe qué hacer, y uno sí espera que su gente más cercana de pronto se pare a defenderlo a uno, ¿no? O que lo ayude a uno, que simplemente acabe con esta situación mediática. Eso espera uno. Yo soy de esas personas que siempre espero, porque yo soy de esas personas que ayudo. Cuando alguien está abajo, caído, yo levanto y vamos contra el que sea. Y uno espera eso de los amigos, de la familia y de gente tan cercana como fue Emma Watson. Y al no recibirlo, ella dijo, hasta aquí, nunca más, bloqueada, te odio, prácticamente. Y bueno, ahí ya quedó bastante claro que no hay perdón en ella y solo rencor. Y así será con muchos millones, porque llegarán más millones. Viste, uno no entiende la vida. Increíble. Por ahora nos vamos con un clásico de una película que amamos acá, donde estuvo Emma Watson. Y es Las ventajas de ser invisible. Cuando sale esta canción en el prom, todo es muy bello. Come on, Aileen, para cerrar esta hora de Mañanas X. Y estas son las mañanas de la X 103.9 FM con los muy buenos días, esperando que se encuentren muy bien. La pregunta del día de hoy es, ¿qué es lo que más olvida, Dirty? Mira, es un capítulo dedicado a ti, realmente. No, ustedes, porque son así. Nuestra inspiración. Mentí. Ustedes ventilan mis manías, mis pequeños, mis pet peeves. Tus cualidades también. Ayer perdió algo. Varias cositas, ayer perdí varias cosas. Volvió y lo perdió, otra cosa. Y volvió y lo recuperó. Y pierde las ideas y las preguntas y lo que me queda debiendo. Claro. Ay, yo te debo plata, Diana. Ay, mira, viste, llegó el momento. ¿Ustedes por qué son así? ¿Tú le debes plata a Diana? Le debo plata a Diana. Lo que pasa es que acá la gente cree que el efectivo todavía no es importante, y es muy importante. Ajá. Y eso me pasó. Me pasó, y bueno, hay que pagarlo. Por favor, te agradezco, no te voy a dejar salir hoy de acá. Eso estaba yo pensando en estos días, señor, que tembló. ¿Ustedes se dieron cuenta que tembló en estos días? En ¿o no? Medellín. Pero acá no se sintió. Creo que se sintió en Bogotá duro también. ¿Ah, sí? Ay, bendito, un no. Temblor que tuvo un epicentro como en Venezuela. Sí, que fue súper duro. Ya, recuerdo, y que las pero alarmas no por todas partes, y que sí se sintió en diferentes lugares. Pues se prendieron las alarmas de los conjuntos habitacionales. Sí, sí, señor. Y les cuento que en ese momento pensé en Diana y dije, sí, ve, Diana tenía razón, se va a caer este edificio. Ajá, claro. Se va a morir todo el mundo. Ay, pero comienza que sí el apocalipsis. Sí. Y yo no tengo plata en el bolsillo. Exactamente, Alejandro, te agradezco. Y todos los que me oyen, no dejen el efectivo de lado, porque es necesario. Y pasa lo que pasó. ¿Qué es lo que más olvidamos en Señor. Mañanas de la X? Es la pregunta del día de hoy en arroba la X más música, con los muy buenos días, Camilo Pegui, Dayana Rodríguez, y quien les habla, Alejandro Vanini, esperando que tengan un muy buen día. Sí. Les iba yo a comentar. Señor. ¿Qué les iba yo a decir? Mira, yo ya lo olvidaste. Sí. Les claro, iba yo a comentar que yo olvido mucho gafas. Sí, ah, todo sí. el tiempo. Yo tenía unas gafas lo más de lindas. ¿Las de ayer? Sí, para impresionar a Upegui, porque Upegui es muy fashionista. Entonces, amo yo, las gafas también. Entonces yo digo, estas gafas se me ven bien. Y Upegui iba a decir, nice shades. Ajá, claro. ¿Y las perdiste? Boté. ¡No! Las de ayer que eran como de Carey. No, ayer no trajo. Las de Carey las perdí. También. Esas mismas. Es increíble. Esas eran lindas. Las deja y todo lo deja en los carros. Que toma. Dejo todo en los carros. No, Alejandro. Mira, ha perdido AirPods, celulares. Yo también perdido. Perdido. Celulares, llaves. También. Tantas cosas que se pierden en el camino de la vida. Ya ves, como la dignidad. Casa. Ay, no, eso, la dignidad. Hace rato no. Yo la dignidad la he perdido varias veces. Di tú todo lo que no, no. Cada momento de no, mi vida. No, ya no. Yo defendiéndote. Es que ya, no, ya no. Mira, ya has cambiado, has mejorado. Mira, en 5 meses que te conozco. Llevo como, sí, como 4 meses sin perder la dignidad. Ay, mira, 6 meses. Sí, uno pierde eso. A veces. No, qué mal. No, pero yo siento que con el tiempo uno la pierde menos. ¿Pierde la dignidad? Sí, señor. Al contrario. Al contrario. Estoy de acuerdo con Dayana con que al contrario, gracias, uno pierde menos la dignidad. No, con el tiempo, no. La recupera. No. Claro, no. La dignidad usted, se va recobrando. Cada vez que va envejeciendo, no, calle, va no. a lugares no. que usted no debería ir, pero usted no sabe que no debería ir. Entonces usted, por ejemplo, va a una rumba pensando que tiene que está 18 pensando. Y empieza a aplaudir, ta, ta, ta. Y eso no, el es reggaetón, eso no es. Y la gente lo miró a uno y uno dice, Dios mío, claro, yo estaba dando estaba sacando mis prohibidos. Tú estás hablando desde la experiencia, ¿sí? Claro, ahí no se acuerda. Ella está hablando desde la experiencia, sí, que así es. Son solo anécdotas lo que tiene. Dayana, señor. Una cosita que te quería comentar. Claro que sí, por favor, cuéntame. Ayer en todo el día, mientras ¿sí? estuve trabajando, me encontré 2 veces una canción que se llama Es por ti de Cómplices. Es por ti que veo ríos donde solo hay asfalto. Es por ti que rozo la locura. ¿Qué? Claro que sí. ¿Qué es eso? Es por ti que soy un duende cómplice del viento. Y yo pensando que era, y es por ti. ¿La quieres oír? No, esa no es. ¿La quieres oír? No, pues quería ponerla como claro, recuerdes, pero la ponemos después. No, acá está. A ver. Pero ole, ¿qué es esta? Sí. ¿Cómo no? No entiendo qué es lo que pasa. Ellos tenían una canción que también fue muy importante que se llamó Pintor de Arcoiris. ¡Ay, amo esto! Pero amo los sonidos son vintage. Sí, claro. Son retro. Sí, muy vintage. Es por ti que veo ríos donde solo hay asfalto. O sea, con esto van 3 veces que he escuchado esta canción. ¿Y en qué te las encontraste? ¿En dónde? Me la encontré en los carros. ¿Viste? Me la encontré en los carros en los que me subí. Que soy un duende cómplice. ¿No? No. Sí, sí. Claro. Que se escapa de madrugada. Chin, para colarse por tu ventana. Listo, ya. Suficiente con este flashback de vibra. Muchas gracias. Ay, vibra. En la ciudad. En todo caso, así se llamaba antes, ¿cierto? Sí, claro. Vibra en la ciudad. Así era, pero ¿qué podemos hacer, Alejandro? Cosas que olvidamos. Eso. Es música nueva, es el álbum recomendado de la semana aquí en las mañanas de la X. Si usted no lo ha escuchado, se lo recomiendo. Es el nuevo larga duración de Doja Cat. El disco se llama The Álbum de la Semana y ella viene para Bogotá en 2026. Vamos a hablar de tendencias ahora que estamos hablando del álbum de la semana. Hay una tendencia entre las celebridades que yo creo que va a ser difícil de replicar porque consiste en no sudar. Exactamente. Es como que cada vez las celebridades hacen todo para no parecer humanos, ¿no? Es ay, como, pero no claro. tanto. Alejémonos de la forma la humanidad, humana, de lo orgánico, lo natural. Y lo, el sí, sudor claro. que a veces es como tan hola. No, es como hace parte de esta... Es sexy, a mí el sudor me parece sexy, pero para las celebridades no. I don't know. Depende no estoy tan de... seguro, chicas. Sí, depende claro. de quién será. Depende también de todo, sí, de la situación. Mucho. Del humor. Exacto. Depende del humor, del porque humor a veces personal. Tiene olorcito. Exacto. Cuando se combinan las sustancias, Dayana. Aunque hay unos buenos. Pero hay unos olores. Qué poderosos. Que no, no son tan yo ricos. Yo no sé, ustedes. Sí. Yo soy ustedes... amiga del sudor. No. A ver. Que me gusta. O sea, el no, sudor. No, no me estorba el sudor de alguien que me gusta. En ciertos momentos de la vida. Ay. A mí el sudor me parece sexy en ciertas condiciones, exacto. pero si va arrastrando, no sé, una carretilla dejemos así, por una dejemos loma. Así, hablemos mejor de la nueva moda en las celebridades, bueno, sí, que es no sudar. Exacto. O sea, ¿quién no suda? Es un tema complicadísimo. Pues en el botiquín de las celebridades hay de todo. Para no envejecer, para no engordar, para no arrugarse. Sí. Y ahora es imposible, está prohibido parecer nervioso o sudar. Ya Hollywood tiene un nuevo secreto y se llaman los beta blockers. Ah, okay. Exacto. Los famosos beta blockers. Exacto. Esto es para los eventos, para las sí. red carpets y todo uh-huh. lo que requiere, pues, que se vean. Bueno, entiendo. Completamente pulcros. Impecables, sí, sí, sí, sí, ¿no? Entiendo el lugar ya. Porque es que eso es lo que pasa. Imagínate vos en una red carpet donde tenés que estar divina, espectacular y escurriendo. Sin sudar. Y estás escurriendo. Es un lugar donde no. Bueno, sí, entiendo. Y van a salir mal las fotos y se te va a dañar el blower, sí, bueno. todo. Entonces entiendo. Pero que son medicamentos para el corazón realmente, pero se usan de forma no controlada para la ansiedad. Aunque su uso principal se trataba, pues era tratar problemas cardíacos, uh-huh. también lo están recetando ahora de forma ilegal o no formal. Para eso. Para controlar los síntomas físicos y visibles de la ansiedad o de los nervios. Entonces lo que hace esto justamente es inhibir los efectos del sistema simpático. Y va a reducir todos los sistemas físicos, como el corazón acelerado, cuando uno se pone como tembloroso, la sudoración excesiva, pues que son cosas típicas de la ansiedad. Y ya hay varias personas que lo usan, como Robert Downey Jr., Katy Perry. ¡Oh, mira! Obviamente las Kardashians y, bueno, otras celebridades que también han estado hablando, incluso que lo usan constantemente. Para suprimir básicamente todas las respuestas humanas normales que tenemos, como pues lo que decíamos, los temblores, la sudoración, y para cumplir como con ese ideal de perfección, y pues al que nos tienen como acostumbrados las celebridades, ¿no? Ahora pues ya la cosa a mí me parece complicado porque ya esta medicina es otra medicina que se suma a todo lo que necesitamos nosotros como cumplir como sociedad, como humanos, y es no engordar, no podemos engordar, no podemos envejecer, no podemos claudicar prácticamente, sí, y ahora claudicar. Y ahora básicamente estos fármacos pues ya van a ser una parte fundamental en nuestra vida, y es como no podemos vernos no nerviosos, humanos. Imperfectos, uh-huh. y ya, esto básicamente no podemos ser vulnerables, no nos podemos ver humanos, no nos podemos ver sí, normales. Bueno, no sé ustedes cómo lo ven, a mí todo muy Hollywood, ¿no? Todo muy sí. absurdo. Uh-huh. Y todo en esta persecución constante de la vida eterna. Exacto, y me parece violento para el cuerpo. No. Es muy violento y creo que es muy tonto. Totalmente. También. Yo sí sudar, todos sudamos. Yo soy fan, la verdad, de la sudoración y de que se pongan nerviosos. Fan de la sudoración. Sí. Fan de tu sudoración. Sí, es que eso es normal. Y cuando la gente se pone nervioso también es una respuesta a lo que está pasando. Eso es bonito, cuando uno empieza a temblar de los nervios, eso es chévere. No. Y es sí, normal, es perfectamente normal. Sí, es normal. Sí, bueno. Sí, ya es definitivamente... No caigan, por favor, en esto, no. Manifiéstense como son, mira. Gonna make you sweat. Ajá, ajá. gonna make you sweat, everybody dance now. The CNC Music Factory en las mañanas de la X. Nuestra pregunta de hoy es: ¿qué olvidas siempre en arroba la X más música? Más adelante sus opiniones y comentarios, pero antes hay estatua de Tina Turner. Hombre, sí, ¿qué te puedo decir? Esto fue una, en... Esta estatua es, parece hecha en Barranquilla, no sé. Sí, sí. Al lado de la de Diomedes. Mira, uno no la ve completa y uno solo ve la cabeza y es el pibe alisado. De la de Shakira, la del pibe. Es el mismo. Es el mismo. Allá llegó y dijo: sí, gracias por la oportunidad. Yo he hecho un trabajo importante en Colombia. No, la gente está molesta, los fanáticos. Tina Trelles. Tina Turner es Colombia en el Mundial. Sí. ¿Ustedes no se acuerdan de John Jairo Trelles? Claro, no, pues que también sí. No había nacido. Bueno, ¿tú te acuerdas, sí, de John Jairo, claro, Trelles? Claro, claro, todos. Bueno, ese era mi jugador favorito de la selección Colombia cuando yo tenía como 6 años, 7 años, no mentira, ¿sí? No tanto, pues, por ahí 8, 9 años. Cuando yo tenía 8, 9 años, mi jugador favorito de la selección Colombia era John Jairo Trelles. Sí. Y claro, obviamente esta estatua me trajo muchos recuerdos porque parece mucho a John Jairo Trelles. Entonces alguien me escribió ayer en mi grupo de difusión: Tina Trelles. Tina Trelles, sí, claro. Es una estatua que se hizo en Tennessee, es de tamaño real. La muestra con un micrófono en mano fue diseñada por el artista local. Ay, no, Jennifer. Canon, ay, Jennifer. Financiada por el gobierno municipal. Con plata del gobierno, los impuestos de esa gente, vio esa estatua. Junto a donaciones privadas, la obra se encuentra cerca del Tina Turner Museum, ubicado en la antigua escuela secundaria de Flat Grove, donde el artista cursó sus estudios. El titular es: una estatua que no le hace justicia. No, pues claro. Tina ya no. De lejos, revolcándose. Ya se nota algo raro con la cabeza de la cantante, pero ya de cerca es donde las críticas se desatan. Esta estatua se ve horrible. No se parece en nada a la gran Tina Turner. ¡Qué desastre!, reaccionó un fan. La peluca que le pusieron a esa estatua de Tina Turner nunca será perdonada. No, pues claro. Ahora, hay un tema también de las facciones, como la parte de abajo. La mandíbula. Exacto, es como una bolita. Todo muy mal. Y bueno, lo bueno es que no estamos solos en el mundo de las estatuas malucas. Sí, sí, eso es importante. De pronto le mandaron una foto ya póstuma. Y tienes un minifalda con su estatua. Mira, tú empiezas a mirar la estatua de abajo para arriba, tú dices: oye, sí, sí, va bien. Claro que sí, llega a la cabeza y no. Claro, y se vuelve el Trujero Trelles. Viva Colombia. Que todo va muy bien de pies a la cintura, todo va Tina Turner. Bien. De la cintura para arriba, John Jairo Trelles. Ay, no sean así. Qué mal. ¿Cómo lo lamento? Sí. Pero bueno, nada, ahí está la noticia. Y vamos a poner Tina. Mira. Uy. Ay, amigo. What's love got to do with it? En Mañanas de la X con la nueva estatua de Tina Trelles. What's love got to do with it? Es Tina Turner en las Mañanas de la X. Tiempo de pasearnos por las redes sociales de la X a preguntar qué es lo que siempre olvida nuestra nación de más música, Cami. Sandra dice: las llaves, pero como vivo sola no puedo olvidarlas o me quedo por fuera. No, claro, sí, he estado ahí. ¿Y sí? ¿Qué? Cerrajero a la... Claro. Una de la mañana. Le toca a uno no cerrar. Peor no, que dejar las llaves. Uy, eso es lo no peor. Peor que dejar las llaves. Yo cambié. Yo les tengo un consejo. ¿Qué? Ah, bueno, Camilla puso un búnker en su puerta, pero yo les tengo un consejo y es: tengan una copia acá en la oficina, escondida. Sí. Cuando hacen alguna cosa pueden venir, recoger sus llaves y volver. O en algún lugar que usted pueda recogerlas. Exacto. Yo me cansé de perder las llaves y entonces cambié la cerradura. Y ya la abro con el dedo, con la huella. Huellita. Sí. Y ya no se me pierden, gracias a Dios. Muy bien. Bueno, por acá dice Sebrich: los cumpleaños. Y sobre todo soy muy bueno guardando secretos porque me cuentan y a la media hora se me olvidan. Después me están diciendo: ¿te acuerdas que te conté? Y no me acuerdo. Claro. Alejandro es así, pero es selectivo. Los hombres. En olvidar las cosas. Sí. Somos selectivos olvidando cosas. Sí, hay ciertas cosas que recuerdas muy bien y que son como las más X. Pero lo que es a veces importante lo olvidas. ¿Verdad? Los hombres como que tienen eso. Es selectivo. Como que selectivo. Es como selectivo. Si uno es como, bueno, vienen a contarle a uno un chisme ni el berraco y uno, ¿y qué? ¿Y qué te dijeron? ¿De ay, qué? No. ¿De qué? No, pues yo no me acuerdo. Ay, no. No, de verdad, cambien. Por acá también aparece C. Andrea. A ver. Las contraseñas. Tengo una agenda para eso porque siempre me las olvido. Ay, sí, con mi mamá pasa eso. Me toca tenerle un librito. Ahora, lo bueno que tiene, no sé en Android, en iPhone, es que las puede guardar. Te saca solo la contraseña segura. Uh-huh. Él produce la contraseña y la guarda. A la mano de Dios, uno ya deja eso ahí, mejor. Sí, uno deja eso deja eso a la merced de la inteligencia artificial. Sí, que ellos hagan lo que quieran con esa llave. Es el llavero. Mm-hmm. Ay, o sea, fantástico. iOS tiene un llavero. Sí. Y es muy bueno, la verdad. Porque, es un gran llavero. Sí. Ustedes pueden creer, hay una cosa que me asombra de este tipo de herramientas, y es que hace 3 años uh-huh. el llavero costaba como 500,000 pesos. ¿Sí? ¿En serio? Sí, claro. O sea, lo que es ahora gratuito. Lo que hoy en día es gratuito y está integrado en el sistema operativo de los teléfonos y de los dispositivos Apple. Hace 2 o 3 años uno pagaba una suscripción anual para tener un llavero, y mira, lo que hacía curioso. El llavero era como encriptar las contraseñas y dejártelas a tu disposición dentro del teléfono. Uh-huh. Pero a mí me parece asombroso cómo las grandes empresas van mirando a ver, bueno, qué emprendimientos hay por ahí solucionando chicharroncitos, van, se roban la idea, la hacen mejor y dicen, te la regalamos. Claro, sí, es cierto. Es verdad. Felipe Calderón dice responder mensajes. A mí también me pasa. Yo los leo y yo respondo en mi cabeza. No, está muy mal porque yo la última vez me la hizo. Yo, oye, ¿estás de acuerdo? Sí, un viernes, el lunes seguía sin responder. Upegui nunca contesta nada. Porque yo le respondo en mi cabeza. No me sirve tu cabeza, no tengo esa comunicación todavía. No le manda cosas. Digo, no la he desarrollado. Yo le dije, Camila, te mandé la boleta que no era a las 12 del día, como a las 8 de la noche. Ay, no, ¿cómo así? No te puedo creer. Yo no, pues... Muy regular. Oigan, es que a mí me pasa eso. Yo leo el mensaje, lo entiendo, lo comprendo, lo proceso, respondo en mi cabeza y digo, ja, ja, ja, o sí, nunca ya mandas. Pero se me olvida mandar y a los 2 días veo y nunca mandé nada. ¿Sabes quién es así? Gary también. No, imagínate una conversación entre Gary y yo. Telepática. No se conocen, hasta el momento nunca se han hablado. Sería telepático. Un saludo para Pari. Gary, muy bien. Pachetoni. Dice, pagar el arriendo. No, eso no se puede olvidar, amigo, porque lo echan. Sí, es aunque a mí se me olvida, una vez se me olvidó el gas y solamente me acordé cuando me lo cortaron. Y usted vuelva y ponga el gas, es imposible. No, es imposible. Se demoran años y aquí en Bogotá uno bañándose así con agua helada. No, sin poder cocinar nada, es de lo peor que le puede pasar. Vea, ya que estamos hablando de eso, tengan siempre a la mano la revisión del gas. Ah, sí, eso también. De verdad. Diana, eso no, también. Diana, me llegó. Diana, como toda mamá. Sí, es que no, es que me tenga llegó. La revisión del gas lista por sí. ahí. Sí. En caso de. Es cada 5 años, Alejo, es que me llegó la notificación. Y yo, ay, por si acaso, están al bueno, pendiente. Esos son los comentarios de nuestros oyentes de Mañanas de la X. Y cuando regresemos, vamos a hacer una actualización sobre la situación de Jimmy Kimmel. Ah, ¿en muy qué bien. Está lo de Jimmy Kimmel? ¿Qué está pasando? La semana pasada estuvo tan en las noticias y esta semana no se sabe nada. Les tengo actualización sobre ese tema. Sucede en instantes aquí en Mañanas. Miss Sabrina Carpenter, I get wet at the thought of you. Qué chica más obscena y talentosa que es Miss Carpenter. Viene para Bogotá en Mañanas de la X. También, Dirty, ¿sabes quién viene en febrero? ¿Quién? A ver. Doja Cat, una de las artistas más grandes del pop y el hip hop actual, regresa a Bogotá. Increíble, mira, sus éxitos como Say So, Kiss Me More, Paint the Town Red han sonado en todo el mundo. Y ahora llega con su Mavi World Tour para una noche única. Así que hay que desde ya, agendarse. 15 de febrero de 2026 en el Movistar Arena, Doja Cat en vivo, un show imperdible. Doja Cat muy pronto en Bogotá, estas son mañanas en la X103.9 FM. Una coalición de accionistas incluyendo la Federación Estadounidense de Maestros y Reporteros Sin Fronteras envió el 24 de septiembre una carta al CEO de Disney, Bob Iger, exigiendo los libros y registros relacionados con la decisión de suspender Jimmy Kimmel Live, el programa de tarde en la noche, específicamente para averiguar si hubo consideraciones políticas o de afiliados impropias que influyeron en esa decisión. Los accionistas afirman que las acciones de Disney cayeron alrededor de $4,000 millones tras la suspensión y sostienen que la junta y sus ejecutivos pudieron haber incumplido sus deberes fiduciarios al priorizar presiones políticas o de socios comerciales por encima de los intereses de los accionistas. La carta pide documentos como actas de reuniones de la junta directiva, comunicaciones que involucren a Bob Iger y directores, acuerdos con afiliados como Nexstar y Sinclair, análisis del impacto financiero de la suspensión y correspondencia con entidades gubernamentales o políticas. Amenazan con demandar bajo la ley corporativa de Delaware, sección 220 del DGCL, si Disney no entrega esos registros en un plazo de 5 días hábiles. Hasta la noche del lunes, según lo que he podido leer y los reportes de la prensa que he podido hojear durante las pasadas 24 horas, Disney no ha entregado públicamente esos documentos, pero pues vamos a ver qué sucede si Disney responde dentro del plazo exigido o intenta negociar el alcance, por ejemplo, ofreciendo un subconjunto limitado de documentos. Ahí pararía esta noticia. También hay que observar que si Disney se niega o demora, los accionistas probablemente presenten la demanda al Tribunal de Cancillería de Delaware para obligar la inspección. La interpretación recipiente de la ley de Delaware podría ser más difícil que los accionistas accedan a registros internos en comparación con décadas anteriores. Estas son informaciones y datos, noticias que he recopilado de Business Insider, de la agencia Reuters y del diario The Guardian. Y así va la situación de Jimmy Kimmel Live en los Estados Unidos. Estaba yo conversando con un muy buen amigo el viernes en la tarde durante el almuerzo, que una de las cosas que les decía yo y que le decía yo a Uribe es que lo más curioso es que lo mejor para la sintonía de un programa mediocre es que Trump hable mal de él. Claro, porque van a verlo. Pero pues eso fue lo que pasó, porque en el programa su comeback fue el pico más alto que han tenido de audiencia, y eso que no es en su vida. Literal, y eso que en no. En su vida, no, te lo juro. Sí, y eso que serio? No estaban, juro, no estaban nunca, en 23% de Estados Unidos. Cállate. O sea, imagínate. Te lo juro, nunca antes Jimmy Kimmel había sido una personalidad tan vista en los Estados Unidos, que es el programa menos visto de todos esos programas de tarde en la noche. Qué curioso, la real opportun crisis. Claro. Vio la oportunidad y mira. No, y eso me hace, Trump decía, cuando Trump lo atacó, Trump decía, este tipo no tiene ratings. Y es cierto. O sea, Trump puede ser lo que tú quieras, pero Trump sabe de medios. Y si hay alguien que ha perdido la guerra de los late nights consistentemente a lo largo de 20 años, ese es Jimmy Kimmel. Claro. O sea, Trump, a la final, esta es una cosa que muy contradictoria, y es que Trump es muy bueno para los medios, ¿no? Eso sí lo sabe manejar él. Pues es que directamente. No, y and he's good for business. Ahora, lo de Disney, pues obviamente hay $4,000 millones perdidos, es lo que está diciendo esta noticia. Entonces, no, not so good, no tan bueno, pero la respuesta, sí, la respuesta es a la decisión de Disney de cancelar a Kimmel, ¿no? Claro. Sí. Obvio. No, pero cuando de Trump se trata, Trump sí genera mucho rating, genera mucho interés. Es muy curioso eso, ¿no? ¿Y viste lo del cine también? Sí, lo de los aranceles. Sí, que ha vuelto a amenazar con un arancel del 100% las películas realizadas fuera de Estados Unidos. Lo volvió a hacer. Ayer fue noticia, nuestro negocio de hacer películas ha sido robado de los Estados Unidos de América por otros países, al igual que robar dulces de un bebé. Esto lo escribió en su red social California con su gobernador débil e incompetente. Se ha visto particularmente afectado limitada. Por lo tanto, para resolver este problema interminable y de larga data, impondré un arancel de 100% a todas y cada una de las películas que se hagan fuera de los Estados Unidos. Gracias por su atención a este asunto. Haz que Estados Unidos... Estas son las mañanas de la X y ahí están entonces actualizaciones sobre Trump, entretenimiento, Kimmel, Disney y más aquí en las mañanas. Bueno, ¿eso era qué? ¿No Broke Boys? Sí, es chévere. Me gusta. Gusta. Sí. Que está tirando está factos. Pegada, ¿no? Sí, sí, no sí. Broke Boys, no new friends. No, porque no seas así. Sí, mantra no seas... de vida. Ay, Alejo, no. Llega un punto, ¿no? En el que uno escoge sus batallas sí, también, sí. Socialmente. Manifestemos ay, bien. Pero no todos nacemos en cuna de oro. No, pero tampoco uno quisiera Broke Boys. Sí, no, yo sé, pero téngannos paciencia, quién sabe, quién quita que de pronto las sorprendamos y nos hagamos a una fortuna. Pero tú no estás en quiebra, ¿ves? Tú aguantas. Pero ahora. Por eso, pero ahora, Peggy, a esa hace 20 años, si me hubieras conocido hace 20 años, me habrías prestado ni 5 de atención. No, pero yo hubiera visto en ti, hubiera dicho... el futuro. De pronto, esta persona tiene así una proyección... Tiene ambición. Mira, Alejo, es que también. Alejo todo es como va el la meme. Mano. Alejo es como el meme. Si me conociste así. Exacto. Todos abrazamos deberíamos. A Paula. Exacto. No sí. Tengan ideas, no tengan ideas, por favor. ¿Qué es esto tan horrible? Venga, ¿qué les iba yo a contar? Tanta cosa. Señor. Estoy extrañando a Silvana hartísimo, hartísimo. Ah, pues fue... cómo no. Sí, Alejo. Este fin de semana estuvo potente, quería ir a ver la película esta nueva de Paul Thomas Anderson con ella, pero pues ya solo queda recomendársela, que la vea con las amigas y con los amigos en Toronto. Este fin de semana me dijo que se iba como para unas dunas y le dije yo qué pereza ir a ver esas pensé que tunas. Iba a ver una tuna. Van a ser las dos y no nos dan punk. Estas son las mañanas de la X. Bueno, no. Señor. ¿Qué ha pasado con la Kendrick? Nada. No, justo estábamos hablando de eso. En la mañana. ¿Qué estaban diciendo? Pues estamos, pero internamente, hablamos que sí, se habla de un papel que hizo falta, se habló de lo que dijo también el alcalde, que la idea es que el papeleo... ¿Tú qué tanto molestas con la señora de Monsters, Inc.? Hiciste tu papeleo, Kendrick. Entonces, que supuestamente ahora en adelante ese papeleo tiene que estar 5 días antes, mínimo. Claro. Máximo. Para que todo pueda pasar, se habla de Guns N' Roses, que faltan cositas por afinar, así que pues es como lo que se sabe hasta el momento. Alejo, una carta de Páramo pues a sus fans. Disculpando. ¿Cuándo viene Guns N' Roses? Es el que sigue, ya te digo. ¿Es este sábado? ¿Qué? No, no. ¿No tan cerca? Sí, cállate. Ahí, Alejandro. Empieza Julio Correal a calentar. Que siempre habla de Guns N' Roses. Se van a ir. Estos hijos se van a ir. Es el 7 de octubre. Ah, ok. Entonces, di tú, tienen 7 días para resolver. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Qué pues, cosa tan horrible. Ay, yo sigo muy golpeadito con lo no, de no, total. Aunque ay, siguen sigo saliendo. Muy golpeadito, muy aburrido. Grandes memes. Muy, pero muy sí, triste. Entiendo. Muy mal lo de Kendrick. Muy, pésimo. Muy, de hecho, incluso me escribí una carta a mi yo de 16 años. ¿La tienes ahí? Sí. Lee un poquito. Ayer me escribió una carta. Ay, escribí una carta diciendo... Mira, te he defraudado. Sí. De hecho, le escribí una carta diciendo, cuando tengas 49 años... Va a pasar. No vas a ver a Kendrick. Va a pasar algo. Dice, han pasado 48 horas desde que Kendrick Lamar no pudo presentarse en Bogotá. Lamar, para que sepas, será el heredero del rap de Compton que tanto te gusta en estos momentos. O sea... a mis 16 años. Claro. Pero además va a ser la conexión entre el hip hop y el rock, porque Lamar es de muchas formas el nuevo Bob Dylan. Ok, sí, entiendo el lugar también. Entonces le dije, esta comparación la vas a hacer de manera espontánea y genuina entre amigos y en unas plataformas donde las discusiones parecerán tener una relevancia global importante llamadas redes sociales. Y tu opinión va a ser, como en muchas otras ocasiones, impopular, refutada, discutida y desacreditada. Sin embargo, para el momento en que te escribo esto, tendrán poco sentido esas opiniones reaccionarias opuestas, así que no te preocupes, ni te ofendas, ni te asustes, porque más del 70% de esas conversaciones serán realizadas por inteligencia artificial. Así muy es. Probablemente 7 de 10 comentarios que recibas serán falsos. Y se estima que para finales de 2026, la internet como la conociste, esa autopista infinita de información, conocimiento y creatividad, solo estará transitada por robots. La cancelación de Lamar te va a dar duro porque durante los pasados 20 años previos a la cancelación has estado trabajando cerca del desarrollo de la industria de la música como observador y como consumidor, aunque también habrás participado en el negocio de la misma a la mitad de la década del siglo XXI cuando estos, de la primera década del siglo XXI, cuando estos discos compactos que tanto codicias y por los que ahorras cada semana tu sueldo de empacador en el supermercado no costarán nada ni tendrán ningún significado para nadie, incluyendo para ti. Y ahí procedo a decirle, tranquilo, no te preocupes, todo va a estar bien. No vas a ver a Kendrick. No, yo sí creo. Dice, tendrás una cosa clara en medio de tu indignación por la cancelación de Kendrick, que consideras un acto absurdo y irrespeto al público al que perteneces. Y es que tú, terco joven, radical de ideas firmes, tampoco sabes absolutamente nada y al no tener las respuestas para ti, tampoco puedes tenerlas para los demás. Así que quédate tranquilo, tú tranquilo. Básicamente dice mi carta a mi yo de 16 años para que esté tranquilo en este momento. Está bonito, muy bien, hiciste muy bien. Tu catarsis todavía. Sí, te abrazaste. Sí, sí, me abracé ahí porque es lo único que nos queda en realidad. No, a veces porque, a uno, más le dice uno? Toca, a uno le toca hacerse uno mismo la terapia. No, y a la gente, y la gente me dice, usted no va a decir nada, usted no va a decir absolutamente, ¿cómo apago esto? la gente me escribe, usted no va a decir nada, y yo digo, ¿pero qué digo? ¿Qué tengo por decir? Es que, ¿qué tienes? O sea, ¿qué de verdad? ¿Qué puede uno decir? ¿Qué puede uno decir? Contribuir ahí al ruido y al escándalo y al bonche, y no digo que no esté muy ofendido, pero ¿qué más? O sea, ¿qué puedo decir yo que la gente ya no sepa, que el público ya no sepa? Y hay dolores que se llevan en silencio también, uno reacciona de diferente forma a las circunstancias y cuando hay rabia y cuando no todo tiene que incendiarse. Exacto, así diciendo es. Eso. Pero sí es cierto. Bueno, pues nada, y mientras tanto en Sao Paulo están ya montando tarima de Kendrick. Ahora, les recomiendo por favor no vean eso, porque les va a doler más. Sí, no lo hagan, no lo hagan. No, a mí me llegó algorítmicamente, Dayana. Yo, yo abrí esta mañana el celular y lo primero que vi fue la cuenta oficial de la gira Grand National de Kendrick Lamar diciendo, en estos momentos estamos montando la tarima de Sao Paulo, Brasil. Y yo como... ¡Ay, cállense! Ahora, ¿cuál fue el artista que se enfermó? Uno de ellos que no tocaron acá, pero a los dos días tocaban en Chile, creo que era. Nos ha tocado Incubus. Cosas. ¡Ay, imagínate! Es que nos han tocado cosas. Sí, nos han tocado unas cancelaciones poderosas. No. Pero esta tucita sí está heavy. Sí. Yo nunca pensé que fuera a tener tusa por un concierto. Ay, pero claro. Claro que sí, has sufrido muchas. No, la verdad no. Mira que, por ejemplo, a mí, por ejemplo, Oasis no me dio tusa. Porque los viste. Los vi, pero mucha gente sufrió de tusa después. Ya te entiendo. Claro, pero porque los viste. Pero esto no lo es. Mira, a veces hay unas tusas que duelen más cuando algo no se concreta, cuando no tuvo forma. Esta es una de ellas, Dayana. Ahí está. Es en serio, como que sí está ahí el interés y está el otro y uno dice qué bonito sería, pero como que no se llega a ese lugar y quedan unas tusas de eso, de lo que pudo ser y no fue. Sí. Entiendo. Bueno. Yo igual trataré de hacerle terapia a esto aquí en Mañanas de la X y espero pues que la nación de más música me acompañe. Claro que sí, no estás solo. Kendrick Tusa. Vamos. Estas son las Mañanas 103.9. The Greatest en las Mañanas de la X con Kendrick Lamar. Pero está bien, ¿no? Nos queda su voz y vive en nuestros corazones. No nos queda nada, no tenemos nada, no vivimos a Kendrick. Mira, Dios no estás santo. Ayudando para nada. Imagínate que hay gente que pagó viaje, hotel, alimentación. Yo sé, y estoy con ellos. Exacto. Mi corazón está con toda la gente que viaja. ¿Quieren? Les voy a confesar algo. Señor. Voy a decir algo. Señor. No lo quise hacer, pero me iba a traer a toda la tropa de Silvana de Toronto para ver a Kendrick. Bendito sea, siquiera. Lo juro, o sea, Dios. Me iba a traer a Silvana, me iba a traer al novio. A Alex Gissen. Me iba a traer a Alex Gissen. Me iba a traer a Nicolás, el sobrino de Paula. Me iba a traer a Santiago. O sea, me iba a traer una tropa de centenias, porque yo no iba a estar solo en ese concierto. Hice las cuentas y dije, siempre están caritos los pasajes. Y me eché para atrás. Algo que agradezco mucho a esta nueva generación de centenials, no resintieron. Sí. Es curioso, estas generaciones dicen, ellos fluyen. No se pudo, ah, bueno, listo, ¿qué le vamos a hacer? Sí, ellos fluyen. Nosotros hace 20 años no le habríamos vuelto a hablar a ese tío. No, jamás. Nunca, no, no. Jamás le habríamos vuelto a hablar a ese tío. Pero me arrepentí porque los costos siempre estaban alticos para traerlos, y además pues había que hacer hospedajes de algunos y todas esas cosas, no todos se podían quedar en la casa, etcétera, etcétera. Y he estado pensando mucho, güey, madre, ¿qué tal que me hubiera gastado esos no. milloncitos en la traída de la familia y de los amigos de Silvi? No, estarías... Y por eso te... ¿No? ¿En la clínica? Prácticamente. Estas mañanas hablemos de inteligencia artificial, Cami. China está lanzando un nuevo modelo de lenguaje generativo de IA, ¿no? Sí, así es. Esperen por acá, porque pensé que íbamos a ir con otro. Se le embolató. No, ya. Pero lo que pasa es que pensé que íbamos a hablar de otro. Se le apagó la pantalla, ya se prendió. Ya, ahora sí. Ajá. Resulta que, China entra ya a pelear contra la inteligencia artificial, que hemos visto muy monopolizada, ¿no? Sí. Pues esta vez entra con un nuevo modelo que se llama DeepSeek. Sí. Que, a ver, obviamente está debutando. Sí, el famoso DeepSeek. Sí, exacto. Que el año pasado estuvo muy de moda porque era gratis y... Exacto. Hacía como que casi lo mismo que ChatGPT, pero bueno, le faltaban cosas. O sea, no estaba tan bien actualizado como ChatGPT y todas las demás, porque es que esas están todo el tiempo, cada semana, están cada vez mejor y demás. Bueno, DeepSeek todavía no había llegado como a ese nivel, pero esta vez ya están presentando un nuevo modelo que la verdad tiene como lo más, o sea, como que su foco más importante es el proceso de entrenamiento, pregunta y respuesta. Es decir, más que ChatGPT, que normalmente eso es lo que hacemos, investigamos y demás, esta vez lo que va a intentar hacer DeepSeek es que va a escuchar, va a entender, va a comprender tus preguntas y va a dar una respuesta mucho más fuerte que lo hace ChatGPT normalmente. Uf, hoy por hoy. Qué difícil es. Exacto. Y viene con unas mejoras en su proceso de entrenamiento. Bien. Porque ya llevan desde hace un tiempo intentando avanzar con la velocidad, con todo lo que se necesita para inteligencia artificial, pero dice que esta vez ya ha evolucionado de una forma bastante alta, casi que sin precedentes, y ahorita entra ya a competir directamente con las inteligencias artificiales que conocemos. Ahora, dicen que se destaca por su eficiencia y potencia. También han anunciado el nuevo modelo llamado DeepSeek V3, que además promete un cambio en la forma de entrenar al tipo de la inteligencia artificial. Nosotros entrenamos nuestra inteligencia artificial, pero es muy demorado. A veces no guarda la información que uno les da, ni los cambios, ni la personalidad, ni las cosas que uno está tratando de adquirir todo el tiempo y con mayor rapidez. Pues este nuevo proyecto lo que está tratando de hacer es que sea mucho más efectivo y sea más fácil de entrenar a la inteligencia artificial. Así que bueno, entra una nueva inteligencia artificial a la pelea. Bien. Bueno, vamos a ver qué pasa con DeepSeek. Se comentó mucho, se habló mucho de DeepSeek como un competidor muy poderoso de ChatGPT. Luego se desvaneció y está otra vez en las noticias. Está otra vez. A ver si logra acercarse al desarrollo ya muy grande que OpenAI ha hecho con su lenguaje generativo de ChatGPT. Estas son las mañanas en la X103.9 FM. Una canción dedicada a Andy Fletcher, el tercer Depeche Mode que falleció hace unos años. Se llama Ghosts Again, producida por el mismo hombre detrás de las consolas de producción de los Arctic Monkeys. Ahí estaba en las mañanas de la X, del álbum Memento Mori, los Depeche Mode. Sí, señor. ¿Qué les iba yo a decir? Estuve ayer grabando un podcast con Santiago Molano. ¿Quién es Santiago Molano? Es un hombre experto en hacer anagramas. Enneagramas. Enneagramas. ¿Qué es un enneagrama, Cami? ¿Sabes exactamente? Pues más o menos. Enneagramas. Conozco porque a mí me gusta. Enneagrama de la personalidad, ¿cierto? Sí. Enneagrama de la personalidad. A ver, espérate un momentico. Porque es que me da el susto el más o menos de Camila. Es un sistema que describe 9 tipos de personalidad, en algunos casos también llamados enneatipos, a través de un gráfico en forma de estrella de 9 puntas al revés, y se invoca a Satán. No. Oye, mira lo que estás diciendo. Es mentira. Lo que pasa es que eso lo usa mucho como... Es mentira, de una vez aclaro. Psicólogos, coaches y demás hacen esta clase de, no sé cómo se puede decir eso, como clases, programas. Sí, sí, un sistema de clasificación, talleres. Talleres y demás, donde la gente va a entender un poco su personalidad. Exactamente, y cómo se pueden, cómo socializar con la gente. Ay, y con mira. Su trabajo y con todo. Y él es un experto en eso. Y además es también divertidito. Yo lo he visto. ¿Te hizo el enneagrama? No, el enneagrama. Para el enneagrama hay que inscribirse en un taller. Y ese tipo de cosas. No, pero ayer lo conocí porque me invitó a su podcast. A su podcast. Y ahí estuvimos hablando un rato, como 45 minutos. No, muy entretenido. Estuvo muy. Muy chévere, quiero conocer un poquito más sobre el tal enneagrama de la personalidad. Él se hizo muy famoso hace unos años en pandemia, si no estoy mal. Claro. Cuando él era como el coach de la hija de Eugenio Derbez. Y ellos en esa época en pandemia hacían lives juntos. Acordemos, pues, no sé si se acuerdan que la hija de Eugenio Derbez se había separado de su pareja con la que tiene una hija y todo fue muy duro para ella. Y ella, pues, hizo un proceso personal muy bueno, muy grande, asesorado por Santiago. Y eso se volvió súper viral y ahí llegó a ser muy famoso. Tengo pregunta, ¿esto tiene una base científica o, voy a poner un ejemplo, es por el lado de las constelaciones familiares o algo así? ¿Es más tiene una base científico? Más de como de psicología y también por ese lado... Okay, es menos... extraño. Sí, yo creo que es más pseudocientífico que científico. Sí, es pseudo, porque también es bien alineado con las constelaciones y con todo eso. Ok, ya entendí. Bien. Mire, ¿cómo te fue? Bien, estuvo muy divertida la conversación, estuvo muy entretenido, además me mostró un disco que nunca había escuchado y él vivía allá. Fascinado con ese disco, un disco de un artista que se llama FKJ, ¿ustedes lo han visto? No, nunca. FKJ, de FKJ. No. Yo lo he visto en vivo, yo vi a FKJ en un festival en Texas. ¿Pero es French Kiwi Juice? Sí, Vincent Fenton. Es francés. FKJ, no, yo conozco a FKJ, en pandemia escuché mucho FKJ, y ayer tenía un disco de varias presentaciones en vivo. Sí. Oh. Es con electrónica. Sí, claro, él es un artista que mezcla electrónica, hip hop, jazz. Okay, es muy ecléctico, es un artista muy ecléctico y ayer me sacó un vinilo de su colección y me dijo, ¿usted ha escuchado esto? ¿Ha escuchado a FKJ? Le dije, sí, claro, yo he oído a FKJ, yo lo vi hace como 2 años en Austin City Limits. Y tenía pues este acetato, tenía este vinilo y lo puso en su casa y es como una colección de todas las presentaciones en vivo y uff, qué disco más precioso, qué disco más bonito. Hacía mucho rato no me sentía tan satisfecho oyendo un disco de música en vivo en vinilo, me pareció increíble. Luego, ¿él vive allá? Sí, él vive en Medellín. Bien, tú me hablabas de un libro. De varios libros que tiene. Él tiene un libro que se llama Cartas a Santiago, creo que se llama. No, de su colección, ¿es el de 100 años? Ah, sí, un libro en japonés, tiene un libro, tiene una edición especial de 100 años de soledad en japonés, es una grosería, no, muy buen gusto. Ah, muy el bien. Disco se llama 22-23 Live Sessions de FKJ y se los recomiendo muchísimo, si necesitan sosiego, si necesitan paz, si necesitan tranquilidad, si quieren simplemente sentarse en un lugar, hay momentos y hay discos y hay circunstancias o situaciones en la vida donde vale la pena simplemente sentarse y oír un disco. Sí, ya. Completamente. Y no hacer nada más que... Es difícil en estas épocas en que todo nos distrae, en que lo mundano nos saca de nuestro lugar cómodo dentro de nosotros mismos, pero si hay de pronto en algún momento de su día una posibilidad para que usted se pueda sentar con usted mismo sin que nadie lo joda o la joda, se siente escuchar un disco, escuche el 22-23 Live Sessions de FKJ. Qué maravillosa terapia es escuchar ese disco. Bueno, de todo mi gusto. Allá estaré. Muy recomendado. Te agradezco. Estas son Mañanas de la X 103.9. Sí, señor.